ojos, pues te apasiona guardar recuerdos. Por eso es que nunca me devolviste aquella vieja camisa. No sabes qué feliz me harías si una mañana me llamaras contándome algo que inventaste para sobrevivir. Gracias.